Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Malvarrosa Pop. Comenzamos con Rick Treffer. All those years of tears and mourning will have taken their toll. I'll sing you a brand new morning, 'cause nothing is eternal after all. No, it ain't over yet, so recover from the fall. Through the wind and through the rain, there will be song to ease the pain. Throw off these chains and breathe normally again. Out of the mist, out of the haze, into the open fields of grace, you'll find a place to spend the rest of your day. This may be my final warning, I'll have to go now soon. I hope you will be safe from harm and stay awake from howling at the moon. Hope you can manage, you gotta get out of that cocoon. It ain't over yet, I think it's just begun. Through the wind and through the rain, there will be some to ease the pain. Throw off these chains and breathe normally again. Out of the mist, out of the haze, into the open fields of grace, you'll find a place to spend the rest of your day. Best of your days. Best of your days. I think there's still to come. Through the wind and through the rain, there will be sun to ease the pain. Throw off these chains and breathe normally again. Out of the mist, out of the haze, into the open fields of grace, you'll find a place to spend the rest of your days. The best of your days. Hemos comenzado el 468 Malvarrosa Pop con una de las nuevas canciones de Rick Treffers y que suena 100% a Mist, su anterior alter ego. Ya viviendo en su Holanda natal, nos regala el álbum Looking for a Place to Stay, que no es más que otra obra del poetiso neerlandés y turista optimista Rick Treffers. Y ahora Matt Julian, ya con los Breakdowns, demostró ser un compositor muy sensible a la melodía y ahora lo continúa siendo con The Speedways, la banda londinense que a caballo entre el 2020 y el año 2021 sacaron este single de tres canciones que lo capitanea esta preciosidad llamada This is about a girl who loves the sun, con protagonismo en la portada del disco de la inolvidable Marilyn Monroe. Girl, we love. Lo que suena son The Speedways. This is about a girl who loves the sun. Y ahora la canción Me jodo y me aguanto se encuentra en el segundo disco de Los Teleplásticos, una banda valenciana que transitó en el mundillo musical entre los años 2009 y 2012. Se les conocen tres discos. En el segundo de ellos, en el llamado Cataplasma, está la curiosa cancioncilla de dulce nombre Me jodo y me aguanto. Lo que ha sonado es el disco Cataplasma de Los Teleplásticos. La canción Me jodo y me aguanto. Y ahora vamos con la pareja Ella-Él, residentes en West Virginia y que se hacen llamar Minsk Miracle Medicine. En octubre del pasado año publicaron Thumbs Up Angel, álbum que inauguran con esta At the Fair. We'll be right back. eran Minx Miracle Medicine. Ahora actuemos como si tuviéramos mucha prisa, para intentar engañar a nuestros sentidos que de inmediato, en cuanto comencemos a escuchar los primeros compases de la caseta, van a intentar evadirnos de la realidad que nos rodea y entra por nuestros ojos sin pedir el turno y que con la colaboración inestimable de nuestros oídos logran sin remedio por nuestra parte de conciencia sumarnos en un clímax de llana belleza al escuchar lo nuevo de Joe Pask. Sí, él era Joe Pask y su banda. Joe Pask, que lo podéis encontrar en la barra del Festinar. Allí dentro está. Bueno, y en el título del álbum ya hay algo de autobiográfico. The Rustic Contemporary Sounds of Anna Kramer and the Lost Cause. Anna Kramer es una georgiana de las de Atlanta que tiene un largo y florido palmarés. Ha compartido escenario con Wither, Ronnie Spector, Wanda Jackson, Charlie Lubin, Band of Horses, Fleet Foxes, Andrew Bird, Mad Honey y hasta Tommy Ramone. Su tercer disco, que ya cumplió un añito, se hizo esperar nada menos que 10 largos años. Espera que para muchas y muchos valió la pena. Drunk. Ella era Anna Kramer. Y ahora un tema teen pop valenciano, de este cuarteto de cuatro chicas llamadas Lisa Simpson, que tienen algo más que decirles y se callan a los que las relacionan básicamente para joderles con el tontipop hecho por veinteañeras. Cierran su más reciente disco de este mismo abril, Perdona Mamá, con este tema, La Isla. A la conclusión de que a pesar de sus aguas de cristal nunca podríamos Era la canción La Isla de Lisa Simpson, este cuarteto valenciano. Y la primera gira que recorrió España de Ramones se produjo en 1989. La primera fecha fue el 7 de febrero en Madrid, el día 8 en Barcelona y los días 9 y 10 de febrero de hace 32 años en Valencia. Disfrutamos de doble fecha en la sala Arena Auditorium debido a que se agotaron las entradas en tiempo récord. Año y medio antes de aquella gira inolvidable salió el disco que hoy nos ocupa, el Halfway to Sanity, en el que está A Real Cool Time, escrita por Joey Ramone, que fue el primero de la banda neoyorquina en dejarnos con solo 50 años de edad. Murió el 19 de mayo de 2001 y, como curiosidad, un año después de su muerte salió publicado su primer álbum en solitario al que tituló No os preocupéis por mí. When I saw you at the cause we got a lot of things to do now. You don't ever have to be lonely just as long as you're here by my side. You don't ever have to be lonely just as long as you've nothing to hide. Cause we're gonna have a real cool time. Oh girl, yeah. Girl, you know you're always on my mind. Yeah, no. Girl, you know I want you all of the time. Girl, you know I want you all of the time. When I saw you at the cat club, you looked really kinda cool now. Oh, oh, oh, oh. Come along with me because we got a lot of things to do now. You don't ever have to be lonely just as long as you keep on my side. You don't ever have to be lonely just as long as you've nothing to hide. Come along with me because we're gonna have a real good. Come along with me because we're gonna have a real good. Come along with me because we're gonna have a real cool time. Come along with me because we're gonna have a real cool. Come along with me because we're gonna have a real cool. Come along with me because we're gonna have a real cool time. Sí, por estos lares ellos se hacen llamar, se hacían llamar Ramones, aunque los más puristas les llaman Ramones. Y desde el George Best Rock Club, el disco, esta magnífica y veterana banda de nuestra ciudad nos regalan la canción No me abandones, la gran Esperanza Blanca. Lo uso poco, se puede estropear. Pero si hiciera falta, dormiría con él para ser tu vaquero. La gran Esperanza Blanca. Y Anna Burch y Fred Thomas, aparte de militar en la banda de Ann Arbor, Michigan Failed Flowers, tienen carrera propia en solitario. En 2019 sacaron un single en colaboración que es el que vais a escuchar hoy. La voz principal es la de Fred y coros de Anna en la bonita Park Ways. Del ambiente popístico de la ciudad de Valencia surgen de vez en cuando personajes dispuestas o dispuestos a darle un giro a todo. Con esa intención comenzó a hacer música ya hace más de un quinquenio Víctor Ramírez, con el apoyo incondicional de su ya amigo Ken Stringfellow. en este último trabajo, Exit Times, de mayo del 21, también colabora el señor Brian Young, batería de los Jesus and Mary Chain o Fountains of Wayne. El citado disco comienza con esta Bridges and Roads. Nothing more than short stories by tonight. I don't want to feel like this, oh so wrong. And if you think my life is boring, there's nothing wrong with that. If I don't drink, I can sleep. Nobody said it could be easy. La vena artística del señorito Mo Tropper está genéticamente muy marcada. Es nieto de la famosa bailarina y actriz de los años 20 del siglo pasado, Pearl Argyle, y del director de cine alemán Stephen Bernhardt. Pero si alguien marcó sus preferencias musicales fue su padre, que es un fan incondicional y casi enfermizo de los Beatles. Prueba de este dato es la canción Your Boy, extraída de su disco Natural Beauty de febrero del 20. Él es Mo Tropper y su canción Your Boy. También en febrero, pero de este año, mi buen amigo Guillermo Llopis y resto de la banda sacaron su sexto álbum, al que han llamado como la canción que vais a escuchar y que abre su disco. Os presento Confortable Decadencia de Hotel Nebraska. Sí, ellos eran Hotel Nebraska. Muchas bandas viven en la continua sombra de sus homónimos que, a diferencia de ellos o ellas, han encontrado el camino del éxito. Malvarrosa Pop, por su naturaleza, siempre apuesta por los y las que no saborean la miel del éxito. El caso que os traigo hoy a este respecto es el de la banda bostoniana Wakes, que, a diferencia de los escoceses The Wakes, de momento se encuentran en el sendero del éxito comarcal, cercano o apenas familiar, que a falta de corroborarlo por mí, les es más que suficiente. En mi humilde opinión, merecen cruzar la frontera que separa la indiferencia del éxito, gracias a su buen hacer musical. Os presento a este dúo de Massachusetts con su canción de su último álbum, el de 2017, I Don't Want to See You Anymore. You. I need to be like you. Y otra banda veterana y valenciana son Los Radiadores, con su canción Luna Roja, en la que interviene con su voz Pat Escoín, que hace poco nos visitó con Ex-Fan, su banda, inauguran su más reciente y deslumbrante disco Bailes de Verano. Los Radiadores, Luna Roja, con Pat Escoín. Y Eva Mayall Reis nos va a ayudar a ir aterrizando con su música. Desde el disco de 10 canciones de mayo del 2020, llamado como él, el angelino pausado nos canta Out of Sight. Just a few years. catch up in due time. Él era Evan Mayall. Insurrecte es el nuevo disco de Andreu Valor. El chic de Cocentaina no para de hacerlo rodar, acercando su música hasta los más pequeños rincones de nuestra querida tierra y en la lengua de nuestros antepasados. Lo estreno con toda una declaración de intenciones. Lo estreno con Así en Pariren. Así en Pariren y así estic. Y como que en pasen certes coses, así les cante, así les dic. Así en Pariren y así estic. Así treballe y done besos, así agonitze y así em ric. Así defense unes collites, deu veritats y quatre mites. Así en Pariren i así estic, pobre de béns i ric de dies, pobre de versos de fa enric, cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van, cante un amor de contraband, cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants, dic les coses que venen van, tornen un dia, altres se'n van, l'esperança de contraband. No sé tampoc si això són cants, dic les coses que venen van, tornen un dia, altres se'n van, l'esperança de contraband. Así en Pariren y así estic, y com que em passen certes coses, así les cante, así les dic. Así en Pariren y así estic, así treballe y done besos, así agonitze y así em ric. Así defense unes collites, deu veritats i quatre mites, així em pariren i així estic, així em pariren i així estic. Així em pariren i així estic. Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants, dic les coses que venen van, tornen un dia, altres se'n van, dic les coses que venen van, tornen un dia, altres se'n van. L'esperança de contraband. Él era Andreu Valor y su banda, Así en Pariren. Y para las y los que os gustaban la superbanda Big Star, os traigo una sorpresa. Un dúo del que forma parte un ex Big Star, Jody Stephens, que junto a Luther Russell, ex The Wallflowers, e íntimo de Jacob Dylan, que como os podréis imaginar, algo tiene que ver con su padre Bob, pues estos dos se marcaron esta maravillosa canción Un día en el parque. Time to slip away, fugitives for a day. Ah, a gentle breeze and a distant view, retreating out to play and gather pieces that chip away. The sun spills into hues of yellows, reds, and blues, and settle back into what daydreamers do. A Day in the Park. Those Pretty Bronx. Ya despido el 468 Malvarrosa Pop con otra banda valenciana, Pequeño Mulo, con la canción Don Berrinche. Bueno, informaros que todos los lunes tenéis los lunes de radio del Festinar, que comienzan allá a las 7 de la tarde con el programa Pata a Pata de mi colega Gerard. Y a las 9:30 comienza Malvarrosa Pop. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Os quiero. Adeu. Me hice al fin la promesa, llegó la ocasión, estaba cantado, soy todo un experto en echarlo a perder. Ya te vi, qué intenciones descubrí, tropezones entre bastidores, trampas de cartón, la lengua me pierde y se ha abierto el melón. Se juega un carnaval, extremos a inclinar, la máscara fija, todo mi lápida. Deserciones, dime qué te propones, no una razón, quizá fue el destino, todo que se tuerce, yo que estaba allí, me hice así, concesiones, no hubo en mí, ilusiones, pobre malandrín, sufre otro berrinche, con tus pataletas, todo irá peor. Cuaresma sin final.